Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy no estoy grabando en movilidad. Tampoco estoy grabando con Spreaker ni con HiQ MP3 Recorder Pro. Estoy grabando con Rec Forge. ¿Os acordáis de cuando Camionero decía estoy grabando con la aplicación Rec Forge 2? Bueno, pues con esa estoy, que de hecho me la compré por recomendación del Camionero Geek. Bueno, escuchaba el podcast de Rupert. Sí, efectivamente sé que estoy bastante desconectado. Llevo unos días desconectado, aunque estoy grabando para otro podcast. Y él hablaba un poco de que había sido descubierto, ¿no? De que su identidad secreta, su identidad que le hace salir por las noches vestido con una simpática capa y unos leotardos de superhéroe, pues ha sido descubierto para sorpresa de su hermana. Y eso me ha hecho reflexionar bastante. ¿Qué piensa la gente, ¿no? ¿Qué hay al otro lado de nuestra vida? Si hablamos a menudo de nuestra vida online y si esto supone un problema o una interferencia para nuestras vidas normales. Los que grabamos podcasts, creamos contenidos digitales que se distribuyen por internet y que, bueno, hemos tenido o tenemos cierta estabilidad dentro de lo que es el mundo de la creación de contenidos, pues sabemos que vivimos dos vidas. Y son dos vidas que pueden ser muy intensas, pero totalmente inconexas, desconectadas la una de la otra. Y la mayoría de la gente ignora nuestra vida online. Voy a personalizar, por supuesto. No voy a teorizar, que no creo que no tiene ningún interés, pero sí hablar de mí mismo, ¿no? De cómo Converso vive esa dicotomía, esa separación entre dos mundos, entre su identidad no tan secreta y su identidad normal de persona casada con un trabajo, con una vida y con responsabilidades. Uno de mis hermanos me dijo que tengo más vida social en el 2.0 que en la vida real y que incluso mi vida social en la red es bastante más intensa que la vida que pueda tener él mismo, que es una persona bastante sociable y con bastantes contactos. Y es cierto, si cualquier persona se asomara al tipo de vida que tenemos online, contactos, conversaciones, replies, retweets, me gustas, RSS, canales de Telegram, se sorprenderían de la riqueza, de la variedad, de la actividad que tenemos. La pregunta es, ¿qué hay al otro lado? Si alguien que, por ejemplo, tu esposa está escuchando este podcast o tu marido está escuchando este podcast, yo sé que hay gente que escucha este podcast en los coches, ¿no? Y lo escucha él o ella y lo está escuchando a su vez su pareja. Así que esto es para ti, no geek, no mic, que escuchas esto. ¿Qué es lo que hay en la vida de tu cónyuge que le tiene tan interesado y tan activo? Pues cuatro elementos. El primero es amistades. Nosotros tenemos amigos en la vida AFK, Away from Keyboard, en la red, y tenemos amigos del otro lado. ¿Y esto qué supone? Supone que las amistades de la red no conocen a nuestras amistades online, a la amistad de la red no conocen a nuestras amistades de nuestra vida AFK y viceversa. No comparten los mismos gustos, no tenemos el mismo tipo de conversaciones. Yo recuerdo cuando Conversister ha ido a la Euskal y ha escuchado las conversaciones que tenemos los que vamos a la Euskal, pues muchas veces, bueno, recuerdo la primera vez me decía, es que vosotros no habláis, habláis con siglas. Claro, si estamos hablando de tecnología, pues estamos utilizando términos técnicos y eso que yo soy un foráneo y un novato total, pero utilizamos términos que el común de los mortales no utilizan. Así que tenemos amistades online, amistades que comparten aficiones que no comparto con otra gente. Yo hay gente que tengo amigos en el trabajo, amigos fuera del trabajo, con los que hablo de muchas cosas, pero no hablo de Xiaomi o no hablo de noticias que hay en Internet. Lo segundo es que el segundo elemento que hay al otro lado son debates e ideas. Hilos de Twitter, hilos de Telegram. El tercer punto son creación de contenidos. Al menos en mi caso, una parte importante de mi actividad en la red es crear contenidos, principalmente podcasts, entradas en el blog y vídeos y relatos. Esto es el tiempo que yo empleo. Y otra cosa que hay al otro lado, que es el punto número 4, es la admiración. Bueno, algunos llevamos bastante tiempo en la red y, salvando las distancias, nos hemos hecho con mucha modestia un nombre. Es decir, hay gente, y lo sé, que me escriben correos y que me dicen que formo parte de su vida, como puede ser parte de su vida Carlos Herrera. A ver, salvando las distancias y la pasta que gana el payo este. Pero me oyen cada día. Me acuerdo todavía cuando mi amigo Miguel Ángel, que tenía, fue cuando empecé a hacer emisión de vídeo en directo y tenía incrustada una ventana de vídeo en directo, y él tenía abierto su ordenador con vidasenred.com y de pronto me conecté en directo y empecé a hablar. Y la mujer le dijo, ya estás otra vez con el tío ese que está todo el día hablando. ¿Por qué? Pues porque yo sé que hay gente que dedica mucho tiempo a escuchar todo lo que grabo, que puede ser bastante, sobre todo si no lo sigues a diario. Así que ese reconocimiento que tenemos en la vida online, pues seguramente muchos de nosotros no la tengamos en la vida normal. Para la gente de tu vida normal, tú eres fulanito, compañero de trabajo, vecino, amigo, miembro de un equipillo de fútbol, y no más conocido más allá de tus círculos. Quizá para el mundo online eres, pues como conocía un tío en la Euskal, un tío que se dedicaba a la programación de retro gaming, y el tío en los foros pues era una celebridad. Pero en su casa lo llamaban por su diminutivo a la hora de comer. La siguiente pregunta es, ¿hablas a menudo de tu vida online? Pues mi respuesta es no. No o casi nunca, porque cuando lo he hecho, la gente a la que hablo, familia, amigos, no entienden la importancia que tiene para mí. O bueno, lo pueden intuir, decir, sí, sí, sé que es muy importante para ti, pero no entienden lo real que es el asunto. Quizá lo consideran como una especie de diversión, ¿no? Como el que, yo qué sé, a lo mejor juega el póker por las noches por internet. Pero ignoran la cantidad de gente que hay, la cantidad de conversaciones e ideas. Esto es como lo que hemos dicho muchas veces. El tiempo en Internet vale mucho más que el tiempo real. Una hora de Internet quizá equivalga a un día de tiempo real. ¿Por qué? Por la intensidad y densidad de conversaciones que se producen. Como salía en la película Ready Player One. En Internet todo va más rápido, y es así. De hecho, mi familia, mis amigos, no es algo que me pregunten, oye, ¿qué tal la semana pasada en Internet? No, me preguntan por mi vida y por las cosas que tenemos en común. Pero es que es normal, no es una falta de consideración, obviamente. Es simplemente que ellos viven en otros mundos. Esto es como Avatar. O sea, cuando tú te conectas a la máquina y te metes en el cuerpo de un Nahui y vas a una tribu Nahui a cazar bichos extraños, y lo que pasa en la base de los marines es otra cosa. La última pregunta. ¿Supone un problema o una interferencia? Bueno, si supone un problema o una interferencia tu vida online con tu vida real. Mi respuesta es que intento que no. Pero obviamente supone un tiempo que le dedicas, un tiempo importante. Y yo intento que ese tiempo, sea de grabar, cuando camino por la calle o cuando estoy solo en casa, pues sea un tiempo que no me robe de mi tiempo con otras personas, principalmente con mi esposa. intento hacerlo todo desde mi teléfono. Para mí, la llegada de los smartphones ha sido fundamental, porque ha roto la dependencia del PC. Yo sigo teniendo PC de sobremesa y lo uso, pero poco, muy poco. Escribo cuando tengo que escribir, imprimir algo, pero casi todo lo que uso es el teléfono o el iPad. Así que el teléfono para mí me ha liberado de tener que estar en un cuarto, como decía Milcar hace mil años cuando hablaba del iPad 1, que parece que estoy peleando con mi familia. No, puedo estar en el salón haciendo vida en común o con más amigos, o sobre todo pues aprovechando esos ratos muertos del transporte público, de cuando estás esperando a algo o a alguien, pues esos son los momentos que intento aprovechar para que no me interfiera. Pero sí, obviamente algo de tiempo pues a veces he dedicado, pero no dedico más que el que está en un grupito de fubito y va a entrenar y hace esto y está fuera de casa. Intento que no afecte. Así que, bueno, esta es una reflexión sobre los dos mundos en los que vivimos los creadores de contenidos. Y me gustaría lanzar esto como un reto, como una especie de reto preguntas a tres personas, a las tres personas que yo principalmente escucho. Una es Rupert, otra es el Camionero Geek y la otra es Miguel Ángel Camela de Camelogía Blog. Que respondan a estas preguntas. ¿Hablas a menudo de tu vida online a tu familia? ¿Qué piensan ellos? ¿Supone un problema o una interferencia en tu vida real el tiempo que dedicas a tu vida online? Pues ahí os dejo la pregunta, Camionero, Rupert, Miguel Ángel Cabrera, si queréis responder, claro, esto no es obligatorio, ni es como estas cadenas de y tendrás mala suerte si no respondes a esto porque fulanito no respondió a la cadena de Converso y ahora mismo está jugando al Fortnite y perdiendo a todas horas. Bueno, amigos, pues esto es Vidas en Red. Yo soy Converso, un saludito y hasta pronto.